Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, Sara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en internet en la web de la emisora canariasahoraradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. El programa de este jueves va a estar dedicado a las grabaciones de campo. Ya sabes que cada semana el último programa, el de los jueves, se redifunde más tarde en la emisora de internet ccradio.es. Y vamos entonces con esta primera grabación de campo a cargo de Edu Comelles, esta Paelleta, Paelleta. Ahí estaba esta grabación de campo, Paelleta, Paelleta. Y hoy tenemos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, a Edu Comelles, músico y experto en el tema de las grabaciones de campo. Hola Edu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos en primer lugar, ¿dónde grabaste esta Paelleta, Paelleta? Bueno, pues este es una especie de bonus track que hice para mi disco, el Orange Country, que salió en Impulsive Habitat, y esta es una grabación que realicé muy temprano de madrugada en Alcoy, en la provincia de Alicante, en medio de las fiestas de moros y cristianos, que bueno, que es el evento que tiene lugar cada año en esa ciudad y que entre muchas otras cosas es un evento que gira alrededor de las bandas de música, y esto era un grupo de músicos ya muy entrada la madrugada y con bastantes litros de alcohol en sus venas, que de repente pues se pusieron a tocar esta versión, porque es una versión en plan cachondeo de un tema clásico del folclore valenciano. Y bueno, tú sueles ir por ahí con una grabadora recogiendo todo tipo de sonidos, pero también tienes otras facetas como músico responsable o corresponsable de varios sellos virtuales. Haznos un poco un resumen. Bueno, pues ahora principalmente yo he estado durante cinco años, coordinando Audio Talaya, que ya ha aparecido en vuestro programa en varias ocasiones y se dedica especialmente a la música experimental y la música electrónica. Y justo hace cuestión de un mes sacamos adelante junto a Juanjo Palacios, que es otro fonografista asturiano, Lea Ediciones, que es una plataforma que se basa un poco la idea en el concepto de Netlabel, pero con una mentalidad un poco ya distanciada de toda la práctica de los Netlabels, y este pues es Lea Ediciones, es un catálogo en el que vamos a tratar de difundir trabajos fonográficos y que, aparte de estar asociado con Audio Talaya y con Audition Records, También está asociado íntimamente al blog que el mismo Juanjo Palacios lleva, que es La Escucha Atenta, y justo pues eso, empezamos hace un mes con dos referencias. Y también tienes proyectos musicales como Cello Plus Laptop, ¿no? Y sacas música bajo tu nombre. Sí. En fin, toda una trayectoria extensa. Pero vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo podemos definir las grabaciones de campo? Porque no solo se hacen en el campo, claro. Sí, no, el término grabación de campo, pues yo creo que proviene más bien del trabajo de campo, además de visto desde una perspectiva pues más científica, y bueno, básicamente de lo que se trata es de con la utilización de todos los de microfonía y las posibilidades que hoy en día hay de grabación en alta calidad de sonido, se trata de recoger todos esos sonidos que en realidad no hay un límite en qué tipo de sonidos grabar. Cada uno de nosotros se dedica a una vertiente o a todas a la vez, y lo que básicamente buscamos siempre es sonidos que nos sorprendan o que nos confronten con una realidad o se planteen como una sorpresa o algo que está a punto de desaparecer. Entonces, esto de las grabaciones de campo, íntimamente ligado con el paisaje sonoro, es toda una temática que como abarca a nuestro día a día y a nuestro entorno, pues es muy difícil de acotar hacia un camino concreto, ¿no? Entonces, casi todas las facetas de la vida tienen su propio paisaje sonoro y, por lo tanto, pues se puede abordar desde muchas perspectivas. Como bien has apuntado, seguramente todo esto viene del mundo académico, ¿no? Los sociólogos, biólogos, etcétera, cuando tuvieron estos aparatos, pues se dedicarían a grabar sonidos para complementar sus investigaciones. Sí. Pero hoy día está bastante extendido y también bastante relacionado con el mundo del net audio. Hay netlabels que se dedican solo a las grabaciones de campo, como Impulsive Habitat, que mencionabas antes, ligada a otro sello, TestTube, etcétera, ¿no? Y también muchas de estas grabaciones suelen emplear las licencias Creative Commons. ¿Cómo ves esa relación de la que hemos mencionado un poco? Sí, pues es una relación que tarde o temprano se tenía que producir, desde entendiendo sobre todo que el paisajismo sonoro, entendido como producto dentro de una red tipo de entorno musical, ha sido siempre un género, por así decirlo, absolutamente marginal. Y la aparición de las licencias Creative Commons y toda la filosofía y el funcionamiento y las dinámicas de la comunidad NetAudio encajan perfectamente con ese tipo de género de la música absolutamente marginal, básicamente porque si nunca se ha recibido un apoyo de la industria para este tipo de músicas, el NetAudio permite eso precisamente porque no hay un límite, no hay una barrera ni hay un condicionante a la hora de publicar nada. Entonces, yo creo que uno de los puntales de todo este interés por las grabaciones de campo viene directamente relacionado con la cuestión de Creative Commons y de los netlabels. Y luego, otra cuestión importante en ese sentido es que el paisaje sonoro como tal es considerado patrimonio inmaterial de la UNESCO y, por lo tanto, no se le pueden aplicar los mismos condicionantes de autoría o de derechos de autor o copyright que se le puede otorgar a obra creada de la nada. Entonces, ahí coinciden dos cosas: una cuestión, el componente marginal, y por otra parte, el componente de un material que no es de nadie y es de todos. Y ahí es donde se encuentra con las Creative Commons y con los netlabels, que le han dado un empujón a toda esta disciplina bastante impresionante, sobre todo eso en los últimos 5 o 10 años. Y no hablamos solo del mundo de la naturaleza o de las máquinas, también con el movimiento social 15M, el año pasado mucha gente salió a la calle con una grabadora y registró lo que no dejaban de ser grabaciones de campo, ¿no? Hay varios ejemplos. Tú tienes un disco de eso, también nuestro colaborador Jaume Monsant. Asimismo está el recopilatorio 15M, Un minuto para la historia de micropolítica. ¿Cómo fue tu experiencia al respecto? Pues en ese sentido yo llegué tarde. Justamente estuve de vacaciones, así que llegué tarde, pero todavía tuve tiempo de pasar varios días y de recoger bastante material, y tuve la oportunidad de llegar el día antes de la carga policial que hubo en Barcelona, y mi hermano, que estaba muy metido en la acampada de Barcelona, me enseñó y grabé todo lo que allí se hacía justo antes de la destrucción del campamento. En todo caso, fue una experiencia absolutamente impresionante y desde el punto de vista de un fonografista era algo que había que hacer. Es decir, yo siempre considero que cada uno tiene que encauzar un poco sus luchas hacia lo que él sabe y a lo que él se dedica. Entonces mi aportación a todo este movimiento y la de muchos más, de toda la gente de Media Teletipo, Jaume Montsant y toda esta gente que han estado recogiendo el sonido, esa es nuestra aportación como profesionales del sector del sonido. Lo que aportamos es ese poder evocador de las manifestaciones, de los gritos, de los cánticos, del pasar, de todo este tipo de cuestiones. Y fue muy muy impresionante, y hoy día, volviendo a escuchar todas esas grabaciones, la verdad es que a uno se le pone la piel de gallina. Y bueno, estamos hablando de las grabaciones de campo desde la perspectiva de quien las hace, pero también para el oyente suponen un reto, ¿no? Porque hoy día estamos acostumbrados a escuchar tanto y de una manera tan superficial, ¿no? Por algo el blog de Juanjo Palacio se llama La Escucha Atenta. Sí. Sí, nosotros siempre tratamos de reivindicar una escucha que muchas veces olvidamos, y en realidad todo esto de las grabaciones de campo es una excusa, ¿no?, para provocar en todos nosotros pues una atención hacia un entorno que muchas veces olvidamos y no le prestamos la suficiente atención. Y yo creo que lo interesante de todas estas producciones, tanto las que se hacen en Impulsive Habitat como en Greenfield Recordings, el sello portugués, o incluso en Lea, en Lea Ediciones, la intención allí es presentar ese paisaje sonoro de una forma distinta y tratar que de esta forma llegue a más gente. Es decir, plantear composiciones más musicales, plantear juegos y contrastes, juxtaposiciones de distintos paisajes, y así forzar al oyente a, bueno, no forzar, sino intentar que el oyente se dé cuenta, ¿no?, de que existe una realidad sonora a nuestro alrededor que nos condiciona en el día a día. Y a veces esa realidad pues está a punto de extinguirse, de desaparecer, y las grabaciones de campo ayudan a preservarla, ¿no? Sí, eso también es una cuestión fundamental. Es decir, por otra parte está este componente muy importante que, por ejemplo, gente en Galicia como la gente de Escoitar o Carlos Suárez han estado trabajando mucho en ese sentido. Hay toda una memoria sonora que desaparece y que hay que conservarla como tal, pues puesto que es que si no, nunca más sabremos de ella. Y el sonido, como es este material tan intangible, pues pide ese esfuerzo colectivo de reunir, y en el 15M, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Entonces tenemos por un lado artistas que hacen grabaciones de campo, algunas net labels especializadas, y también esto de los mapas sonoros, ¿no? Disponibles en varias zonas de España, donde uno tiene un mapa como los de Google y va pinchando y escucha diferentes sonidos. Sí, los mapas son la herramienta clave de todo este movimiento, y a partir del mapa de escoitar.org, que se gestiona desde Galicia, han ido surgiendo varios mapas catalogados de formas distintas, pero ha sido la forma en la que hemos más o menos universalizado esta práctica, sobre todo por la facilidad como herramienta de poder navegar un mapa y encontrar en ese mapa los sonidos de cada una de las localizaciones. Eso pues le ha dado un juego y una dinámica a todo lo que es la fonografía y el paisajismo sonoro que antes antes se quedaba en un registro más archivado en CDs o en archivos públicos, pero el acceso a ese material era mucho más complejo, y con esta herramienta digital de los mapas y todo lo que es Google Maps y la geolocalización, se le ha dado un componente lúdico y educativo muy importante y de permitir que eso, que la gente escuche más. Bueno, pues este sería un repaso general a lo que significan las grabaciones de campo. Ahora vamos a escuchar uno de tus trabajos del álbum Repositorio de Alberca, Fuentes y Lavadero. Seleccionamos la siguiente grabación, Fuente Fría, Chóvar. ¿Nos haces una pequeña introducción? Pues esta grabación en realidad forma parte de, no es exactamente un álbum, es una especie de proyecto, es una lista, ¿no? Es un repositorio de grabaciones a partir del sonido de los lavaderos. Justamente ahora he estado escribiendo un texto acerca del tema, y mi idea básicamente era agrupar toda una serie de grabaciones sobre un sonido, una marca sonora muy específica, que es la de los lavaderos, y despacio y de forma más o menos natural voy ahí subiendo esos lavaderos, esas fuentes, todas esas construcciones hidráulicas que me voy encontrando por el camino. Y la de la fuente fría es una más de todas estas grabaciones. Pues vamos a escucharla entonces. Esta era una de las grabaciones de campo incluida en ese repositorio de albercas, fuentes y lavaderos que va reuniendo Edu Comelles, nuestro entrevistado de hoy aquí en Tangible 23. Y bueno, Edu, se da uno cuenta, al hilo de aquello que mencionábamos antes de las nuevas formas de escuchar o de recuperar los viejos hábitos, de que el agua suena de muy, muy diferentes maneras, ¿no? Sí, sí, efectivamente. No, en este caso, con la idea de Safaredge, que esto aparecerá pronto en un texto que me han pedido por encargo Luis Antero, otro fonografista, hablando sobre los lavaderos, y lo que me parece interesante de ellos es que es un paisaje sonoro que lo recibimos hoy en día como un sitio de reposo, ¿no? Un remanso de paz, ¿no? En el que podernos relajar escuchando el agua pasar. Y es como una recreación, puesto que estos lavaderos en los últimos años han sido reconstruidos. Y lo curioso es que si imaginamos esos espacios hace 50 años, cuando no teníamos lavadoras en casa, el sonido que allí existía era completamente distinto a lo que recibimos hoy en día. Era un espacio en el que iba la gente, a las señoras, a lavar la ropa y hacer toda una serie de tareas del hogar que hoy día ya se hacen en casa porque todo el mundo tiene una lavadora. Entonces me parece un paisaje sonoro bastante curioso en ese sentido, que se ha convertido en un paisaje muy muy eso, muy placentero, muy relajante, por así decirlo, a partir de que el propio progreso tecnológico lo haya borrado del mapa de las tareas domésticas, ¿no? Y bueno, enseguida empezamos a hablar de Lea Ediciones, ese sello que has puesto en marcha junto a Juanjo Palacios, pero si querías destacar alguna de tus otras recopilaciones de trabajos de grabaciones de campo, estaría bien. Bueno, pues ahora mismo, justamente hace 4 o 5 días, subí una grabación que se encuentra disponible en mi blog, que es educomelles.blogspot.com. Y nada, es un paseo sonoro y es la primera vez que lo hago y me hace mucha ilusión, que es un paseo sonoro hablado por la ciudad de Cuenca, que justo coincidió que el día que estuve grabando pues hubo una gran nevada. Y nada, es un pequeño experimento que he hecho y espero que tenga futuro, porque ahí sí que creo que hay una hibridación entre lo que es el paisaje sonoro y la producción radiofónica, al narrar un poco esos recorridos. Y bueno, además en tu página de Bandcamp hay disponibles bastantes trabajos, ¿no?, de grabaciones de campo. Sí, sí, sí, hay más o menos casi todo mi trabajo, salvo cosas muy concretas, se carga directamente en el Bandcamp y se ofrece a todo el mundo. Pues nada, cuéntanos entonces cómo ha surgido este sello, Lea Ediciones, que tiene a lo mejor una vertiente más amplia que la de una simple en el label, ¿no? Sí, no es un Lea surge a partir de una discusión con Juanjo acerca de los caminos a tomar, de dónde publicar trabajos de fonografía, si hay muchos sellos o hay pocos sellos, si podemos mandar trabajos fonográficos a sellos que no explícitamente publiquen ese tipo de material, y al fin, al término de la discusión, pues llegamos a la conclusión de que a lo que nos tocaba hacer a los dos, mal nos pesara, era hacer nuestro propio en el label, en el que no tanto tratar de publicar nuestro trabajo, sino tratar de difundir una serie de propuestas de gente, sobre todo de gente que está empezando a trabajar ahora y que y que buscan ese hueco en toda esta aldea global de fonógrafos que andamos. Y Lea surge básicamente con la idea de ser otro hermano más de Audio Talaya, pero ya empezando a pensar en cambiar un poco el modelo de NetLabel hasta que conocemos hasta la fecha en el que hay una descarga libre. Entonces lo que hemos decidido, por eso no le llamamos NetLabel, es de presentar un sistema de difusión en el que el autor decide de qué forma quiere que se difunda su trabajo. Entonces se van a producir referencias que estén bajo libre descarga y luego va a haber referencias que van a estar bajo pago y bajo pagos a distintos precios en función de lo que diga el artista. En ese sentido, pues nos volvemos un poco más híbridos y vamos a ser medio NetLabel, medio sello convencional, pero también la vista está puesta de ofrecer la posibilidad de donar o de apoyar de forma económica a este tipo de proyectos. Tienen dos lanzamientos hasta la fecha. El primero de ellos, una colaboración tuya con Juanjo, se llama Senda Sonora y bueno, tiene bastante historia detrás, nos la vas a contar en un momentito, pero primero vamos a escuchar el fragmento inicial de esta Senda Sonora. De acuerdo. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23. Y tenemos como invitado hoy a Edu Comelles, fonografista, músico y responsable de varios sellos virtuales. Ahora también en la colaboración con Juanjo Palacios en Lea Ediciones, cuyo primer lanzamiento era esta Senda Sonora. Que es un proyecto que no solo está disponible en internet, sino también en una zona de Asturias, ¿no? Sí, Senda Sonora es un proyecto de encargo hecho por la comarca del Alto Narcea, que es una zona muy remota del norte de Asturias, y se nos encargaron de hacer una pieza sonora en un recorrido natural que tienen en la población más grande de esa zona, que es San Antolín de Ibias. Y nosotros básicamente lo que hicimos fue una campaña de recogida de paisaje sonoro, y a partir de todo ese material recogido durante una semana realizamos una serie de composiciones para su escucha en auriculares y hechas de tal forma que el oyente tenga que desplazarse por este camino para escuchar esas piezas. Y bueno, esto pone de relieve también los diferentes usos que se pueden hacer de las grabaciones de campo. Los dos primeros ejemplos que hemos puesto en el programa eran, digamos, grabaciones de campo puras, ¿no? Casi sin modificación, pero luego se puede hacer como con esta Senda Sonora composiciones mezclando sonidos, y luego también las grabaciones de campo se pueden incorporar a piezas musicales de diferentes estilos, ¿no? Ambient, electrónica, etcétera. Sí, efectivamente, ¿no? En ese sentido, la ventaja del paisaje sonoro es que permite ese triple juego, ¿no? Por una parte, pues eso, se puede entremezclar, se pueden construir composiciones en las que se altere la percepción de esos espacios y construir piezas eminentemente musicales con grabaciones realizadas en la calle, ¿no? Entonces, aquí en este caso Senda Sonora, esa era la intención, era realizar 5 composiciones muy alteradas, en el sentido de que se han superpuesto muchas capas de sonido, muchos paisajes dispares, distintos entre ellos, y de una forma absolutamente musical. Y bueno, dura poco menos de 30 minutos. Cuéntanos cómo fue el proceso de grabación. Pues la grabación, la verdad es que fue un proceso muy, muy, muy intuitivo, en el sentido de que ni Juanjo ni yo somos etnógrafos ni científicos, con lo cual no conocemos todas esas técnicas de captura etnográfica del sonido o de recogida de memoria oral. Entonces, lo que hicimos básicamente fue irnos desplazando por la comarca, recorriendo los distintos pueblos o pequeños caseríos que íbamos encontrando al paso, y a partir de eso y de indicaciones de un par de expertos en la zona, fuimos a sitios concretos a conocer a gente específica que nos contó toda una serie de historias y nos llevaron y nos mostraron varios espacios concretos, ¿no? Hay cosas de estas que si no te lo cuentan no se te ocurre ir, y a partir de ahí pues estuvimos recogiendo esos sonidos, y luego decidimos sintetizar todo ese material en un mapa sonoro que se encuentra en la web de Senda Sonora, y en esas cinco composiciones que cada una pues aborda una temática distinta dentro de todo lo que es el abanico de posibilidades de un lugar como Ibias. Y bueno, empezaba con esos sonidos de pasos, ¿no? Como metiéndose en el mundo de la senda sonora. Bueno, y vamos ahora con otro fragmento de este trabajo de Edu Comelles y Juanjo Palacios. He escuchado otro fragmento de la senda sonora que se puede encontrar en el catálogo de Lea Ediciones, un trabajo de Edu Comelles y Juanjo Palacios. Y bueno, Edu, estos eran sonidos de cencerros y demás. ¿Es más difícil capturar los sonidos de animales? Hombre, es más complicado porque ahí sí que entra el componente de... En este caso son animales domesticados, es decir, eran sonidos que grabamos en un par de cuadras que justo la dueña nos dejó entrar a grabar, si mal no recuerdo. Y muchas siendo la zona de Asturias como es, muchas veces pues veías ese grupo de vacas con sus cencerros arriba en el monte y no tenías más remedio que salir por patas y a buscarlas, a ver si se dejaban grabar. Y normalmente sí, es complejo. Recuerdo justamente ahí que tratando de grabar un pájaro carpintero, sonó una vez el pájaro carpintero con ese sonido característico de la madera y no llegué a grabarlo. Estuve una hora esperando a que volviese y el tipo no volvió. O sea que a veces es bastante frustrante, sobre todo con animales salvajes, grabarlos. Que requiere paciencia también, claro. Sí, requiere muchísima paciencia. Y bueno, ¿cómo hacían? ¿Cada uno iba con una grabadora? Sí, ahí el Juanjo y yo en eso... Yo creo que salió de una forma bastante natural, y en el momento en el que llegábamos a cualquiera de las localizaciones que estuvimos, cada uno se iba por su camino para no encontrarse, para no repetir, para no grabar exactamente lo mismo. Y la verdad es que era curioso encontrar cómo después, cuando nos volvíamos a reunir al cabo de una o dos horas, nos dábamos cuenta de que habíamos grabado cosas similares o nos habíamos fijado en cosas parecidas. Entonces, pero siempre todas las grabaciones eran distintas, y entonces lo interesante era contrastar esos dos catálogos, el suyo y el mío, y ver que ahí surgían, había conexiones, había diálogos y había cosas que yo no escuché en ningún momento, él sí y viceversa. Entonces, por decirlo de una forma, estuvimos a cuatro orejas y a cuatro manos escuchando atentamente una comarca entera. Y bueno, como mencionabas antes, también aparece en esta grabación Senda Sonora esa memoria colectiva de la gente del lugar, recordando cómo era aquella zona del norte de Asturias, que si antes había más gente en los pueblos y todo eso, ¿no? Y ustedes luego fundían esas voces con el resto de elementos. Sí. Sí, como te decía antes, como no somos etnógrafos ni sociólogos, entonces Intentamos tratar ese tipo de material con mucho cuidado, puesto que lo nuestro es el sonido en sí, ¿no? Entonces, sí que recogimos mucho material de cosas que la gente nos comentaba. Nos acercábamos de forma sigilosa y tranquila diciéndoles que hacíamos un reportaje y entonces les empezábamos a preguntar, porque siempre tratamos de preguntarle los mismos, les preguntamos acerca de qué sonaba, qué suena, qué ya no suena, y la verdad es que una vez superada la barrera inicial de no entender qué es lo que nosotros queríamos, la gente respondía cosas absolutamente fascinantes. Justo ahí hay una grabación, creo que es en el tercer tema de Senda Sonora, en la que se oye una señora que dice y cantaban las tijeras, y está hablando sobre la época de la poda de la vid y usa ese término, ¿no? Las tijeras cantando, y eso me pareció absolutamente fascinante. Pero eso surgió a partir de mucho rato de estar con esta gente y de forma inquisitorial preguntarles qué se oía y qué no se oía. Pues vamos a comprobarlo ahora con este corte, el tercero que ponemos aquí en Intangible 23, de la senda sonora. Esa montaña, por ahí hasta San Antolín era viñedo. Era viñedo, mira, yo les monto. Y prestaba. Por el tiempo de la vendimia o por el tiempo de podar, sentías las tijeras cantar desde aquí. Digo, están podando. Y por la vendimia parecía como si estuvieras, porque vivías todo lleno de gente. Y ahora nada. Ahora no se ve nada. Sí. Antes había un sacristán y tocaba las campanas. Si había fuego, se tocaban las campanas. Si había junta vecinal, se tocaba la campana. Ya se sabía por el sonido de las campanas, se sabía para qué era. Si era que había fuego, o cuando llevaban los sacramentos a una persona. Es una mujer la muerta, pues tocan de una manera, si es un hombre, pues tocan de otra. No suenan igual las dos. Ahora con el monte no se ve, había un pueblo que se veía muy bien. Allí donde ves aquellos pinos altos, era otro pueblo que se llama Pousadoiro. Otro aquí que se llama Reyán. Otro Cadagolloso. Y todo San Clemente, allí San Esteban. Y aquí otro que Vilá. Y no se ve como nada. Se tocaba aquí a difunto. Madre mía, yo cuando vivo aquí que era una nena, entraban unas campanadas ahí por la casa para adelante, que miraba, sí, claro. Poníamos un respiro en el cuerpo, claro. Ahora ya no, porque no se toca prácticamente, pero suena muy bien. Sí, hombre, si ves por este lado, por ejemplo, hay un balaupista y al lado de la escuela, en la parte izquierda, hay dos campanas, que las tenemos tapadas y las tenemos separadas, ¿ves? Y eso cuando, por ejemplo, antes que había tormenta, sí. Pues se tocaban las campanas y decían que el sonido de las campanas que los apartaban antiguamente, decía, tente trueno, tente tú, que Dios puede más que tú, yo. Por ejemplo, empezando con los pies, mira. ¿No sabes? Ajá. Entonces eso es lo que sonaba. Y esas campanas. Pues ahí vas a la. Sigues la pista para arriba y donde está la una vuelta que hay valla, sigues a la derecha para arriba y al lado de la escuela. Para esta parte del camino están las campanas. Venga, baja ya por él. Pues ahí estaban esas maravillosas historias rurales de tijeras que cantan, campanas que tienen su lenguaje propio, etcétera. Y luego sonó un poco de música sacra, ¿no? ¿Entraron en alguna iglesia? Sí, eso ya fue, yo creo que hacia el final de nuestra estancia, y justo coincidió que se estaba restaurando la iglesia de San Antolín de Ibias, y lo que se oye es un coro de mujeres, un coro muy muy muy pequeñito, un coro de unas 6, 7 mujeres, que sinceramente no recuerdo a qué estaban cantando ni en qué tipo de ceremonia, que eso es, por ejemplo, muy mal por nuestra parte. Y la verdad es que pudimos hablar también con el capellán y nos permitió estar en la iglesia, y también conseguimos que el campanero del pueblo nos tocara los toques varios de campanas que se utilizaban en San Antolín y en todo Ibias. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica, casi que, bueno, todo el pueblo alucinó cuando un sábado a la mañana empezó a sonar todo tipo de toques de campana, pero aparte del susto inicial, fue una mañana preciosa esa. Porque es una de esas cosas que ya casi están perdidas, ¿no? El saber la gente, según el sonido de la campana, lo que está pasando y demás, ¿no? Sí, eso es una de esas cosas que ya pues han ido desapareciendo de una forma casi que natural. Y justamente ese campanero solo toca en ocasiones muy concretas, en bodas y en funerales. Y luego hay toda una serie de toques que ya sí que definitivamente ya no se utilizan, que son todos los que eran toques a llamadas de jornaleros a limpiar hierba, que eso se hace en septiembre, cuando la hierba está muy seca para que no haya incendios. Luego había toque para incendios y para 4, 5, 6 cosas distintas. Y todo eso ya pues ya no se utiliza. Y fue sorprendente en ese sentido el toque a muertos, que sí que despertó a mucha gente, porque mucha gente dijo que quién se ha muerto, ¿no? Es decir, oyeron y se acercaron a la plaza a ver, y les dijimos, no, es solo un... No, están tocando para que lo grabemos. Y justo el campanero nos dijo que esa solo la iba a tocar una vez por el componente sórdido del toque de campanas de a muertos. Uh-huh. Y bueno, si no me equivoco, con el sonido de las campanas se cierra la senda sonora. ¿Por qué escogieron terminar así? Yo creo que escogimos el sonido de las campanas porque probablemente es el más... es una marca sonora muy extendida y es la icónica, ¿no? Es esa marca sonora rural que todos inmediatamente asociamos cuando hablamos del sonido en el mundo rural. Entonces... ahí justo nos encajaban muy bien dos grabaciones que habíamos realizado, porque esa última pieza, esa la hicimos conjuntamente entre Juanjo y yo, y estuvimos en Boiro, que es un pequeño pueblo en el que se cayó la iglesia, y la gente del pueblo decidió conservar las dos campanas que tenía la espadaña de la iglesia, y las dejaron a la altura de al alcance de todo el mundo. Es decir, están en una especie de calle y hay un pequeño tejado, y debajo están las campanas colgando y tú puedes tocarlas, ¿no? Entonces, claro, nosotros como sonidistas nos volvimos locos en cuanto llegamos, y allí estuvimos mucho rato grabando en esas campanas de Boiro, y entrelazamos esas grabaciones que hicimos nosotros tocando de distintas formas, rasgándolas, tratando de generar algún tipo de resonancia con los dedos o con ramas o cosas que encontramos, y lo enlazamos con la grabación del campanero de San Antolín de Ibias, y creímos que a nivel dramático las campanas tienen una poética muy muy específica, y creímos que como cierre, como conclusión de esa senda, era el elemento clave, ¿no? Pues vamos a escuchar este final de la senda sonora y después hablamos del otro lanzamiento hasta la fecha de Lea Ediciones. Pues nada, hasta aquí este recorrido por la senda sonora de Edu Comelles y Juanjo Palacios, el primer lanzamiento del sello Lea Ediciones, dedicado en exclusiva a grabaciones de campo. Y vamos ya con ese otro trabajo, el equivalente a un disco doble, ¿no? Son casi 2 horas de duración las de estos territorios emergentes. Sí, este trabajo de Luis Santero y Yaidea López, pues fue un encargo en realidad, porque esa es otra de las cuestiones en Lea, que es que todos los trabajos se presentan por encargo, y en este caso ellos quisieron trabajar desde dos distancias muy opuestas, puesto que Luis Santero es portugués y vive en Coimbra, cerca de Coimbra, y Yaidea López vive en Australia. Entonces lo que se plantearon fue crear un diálogo entre dos paisajes sonoros sumamente alejados, como es el paisaje sonoro portugués y el australiano. Entonces el disco se divide en 4 partes, en la que la primera parte Yaidea López presenta toda una serie de grabaciones realizadas en Australia, en la segunda parte Luis Santero hace lo mismo en Portugal, y después están el side C y el D, que son esas la tercera y la cuarta parte, en las que ambos realizan una mezcla mucho más libre de todos esos paisajes sonoros, generando una serie de diálogos separados. Lo curioso es que al escuchar el disco y viendo la grabación hermana, hay grabaciones pues de esto de grillos en Australia, y luego hay grabación de hormigas en Portugal, y se establecen toda una serie de diálogos bastante bastante curiosos, que luego se ven muy ejemplificados en los dos últimas piezas, que son las compuestas, esas piezas más largas, que son la 11 y la 12. Bueno, vamos a ver qué nos da tiempo de escuchar. De momento será un fragmento del tema Brunswick Heads Beach de Yaidea López. Thank you. Ahí está esta otra grabación de campo que dura unos 8 minutos. Se titula Brunswick Heads Beach. Nosotros hemos puesto un fragmento y parece que hemos perdido la conexión con Edu Comelles. Hola Edu, ¿sigues ahí? Me oyes. Ah, vale, perdona. Bueno. Es que te alguien llamando, pero bueno. Vale. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de este trabajo? Pues básicamente es un juego, es un disco que a mí me parece bastante misterioso. Primero porque no hay mucha información, tampoco nos quisieron dar mucha información. Y por otro lado, a mí lo que me parece curioso es que yo creo que lo que estos dos tipos pretendían era que realmente creásemos en nosotros mismos pues toda una serie de diálogos y que estableciéramos toda una serie de relaciones entre paisajes sonoros, pues eso, muy, muy, muy opuestos. Por cuestiones geográficas el uno del otro. Y sobre todo, en segundo término, lo que me parece muy interesante de ambos, que siendo fonografistas puristas, en el sentido de que apenas alteran las grabaciones de campo, presentan esas dos piezas al final absolutamente procesadas e introduciendo elementos muy ajenos al mundo de la fonografía, y todo eso después de presentar un trabajo en el que prima por encima de todo la grabación de campo limpia, ¿no? Es pues una vuelta de tuerca, ¿no?, al final del álbum. Sí, yo creo que en ese sentido es un trabajo bastante faraónico, también es un trabajo de escucha bastante faraónico, hay que decirlo, es decir, lo has dicho antes, que son apenas casi 2 horas de referencia y requiere todo un... llegar hasta el final toma su tiempo. También es uno de esos lanzamientos que encajan quizá más en el mundo del NetAudio, ¿no?, por su duración. Claro, el NetAudio es lo que permite este tipo de arriesgo, ¿no?, de tomar ese riesgo de decir vamos a hacer un trabajo fonográfico de difícil escucha con esta duración y con toda esta con toda la carga que lleva alrededor. Al fin y al cabo es un díptico absolutamente tremendo lo que nos han presentado aquí estos dos artistas. Entonces, eso se puede hacer en este tipo de entornos. En otro mundo más de la industria de la música es prácticamente inviable. Bueno, vamos con otro tema de Yaidea López, Cicadas, del álbum Territorios Emergentes. Bueno, pues este sería otro de los paisajes sonoros recogidos en estos territorios emergentes, segundo lanzamiento de Lea Ediciones. Y después de esta propuesta de Australia, vamos, Edu, con lo que Luis Antero nos traía desde Portugal. ¿En ese país también hay la misma pasión por las grabaciones de campo? Sí, justo en Portugal hay una tradición bastante ya asentada en todo lo que es el arte sonoro y la música experimental, con grandes festivales y grandes artistas. Y uno de los sellos ahora mismo punteros en ese sentido pues es ese Greenfield Recordings, que el mismo Luis Antero coordina, y es uno de esos catálogos de publicaciones bajo libre descarga que es imprescindible, ¿no?, en todo lo que es esta temática. Y luego, aparte, con la tradición ya de cultura de NetAudio que hay en Portugal, que es tremenda y que muchas veces, y es curioso, en España bebemos mucho de esa tradición, cosa que es raro si luego lo extrapolamos a cuestiones ya más sociales o políticas. Pero Portugal, desde luego, es un referente clarísimo en todo este tipo de temáticas y sobre todo en cuanto a grabaciones de campo, siendo también la impulsora de valga la redundancia, Impulsive Habitat, que bueno, es un sello híbrido de Testube, que es otro sello gestionado desde Lisboa. Y con un catálogo muy potente de artistas internacionales. Bueno, pues vamos con este tema de Luis Antero, City, Night Birds and Other Sounds, pájaros nocturnos de ciudad y otros sonidos. En este tema, Edu, City Night Birds and Other Sounds de Luis Antero, lo que escuchamos un poco es la interacción entre el mundo natural y el urbano, ¿no? Que es otro aspecto interesante para capturar en unas grabaciones de campo. Sí, sí, efectivamente. Y es curioso en este trabajo cómo se han combinado esos dos elementos, ese mundo natural y el mundo urbano. Que es curioso, sobre todo conociendo la trayectoria de Luis Antero, es curioso cuando él trabaja en un medio urbano, puesto que el 90% de su trabajo se centra en el mundo rural, y cuando hace esas pequeñas incursiones apuntando toda una serie de territorios emergentes que surgen y que se entrechocan entre ellos, ahí es donde se vuelve muy interesante todo ese trabajo. Pues nada, Edu Comelles, vamos llegando al final. Gracias por acercarnos todo este mundo de las grabaciones de campo. Si nos puedes comentar qué tienes pensado para el futuro de Lea Ediciones, este sello que has puesto en marcha junto a Juanjo Palacios. Pues ahora mismo estamos en proceso de, pues eso, empezando a encauzar hacia dónde van a ir las próximas publicaciones y empezando a abrir esa tanda de encargos a todos esos artistas que nos interesa tener en el sello. Pero así como primicia primeriza, tenemos un trabajo de un artista, de Juan Pablo Martínez, que probablemente sea lo próximo que publiquemos, todavía está por decidir, pero es un trabajo muy interesante que sobre el sonido, sobre distintos paisajes sonoros grabados en Cantabria. Y luego seguiremos, estamos trabajando también junto con José María Pastor, que es de Elche, y él también está preparando ahora mismo una pieza. Y vamos a seguir de una forma mucho más relajada que con Audio Talaya, es decir, no vamos a sacar una referencia al mes, pero sí que vamos a tratar de mantener una periodicidad. Pues nada, esperamos tenerte la semana que viene aquí para hablar de otro de los sellos que tú gestionas, Audition, ¿no? Será una oportunidad para escuchar otro tipo de sonidos, en este caso de músicas vanguardistas, improvisadas, electroacústicas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, lo dicho, terminamos con el tema Different Sunday Morning in Alboco de Luis Antero. Gracias por estar aquí, Edu Comelles, y hasta la semana que viene. Gracias a ti, hasta la semana que viene. Hasta pronto. ya terminamos nuestro especial de hoy dedicado al mundo de las grabaciones de campo. Este ha sido el tema A Different Sunday Morning in Alboco de Luis Antero. Aparece en su álbum Territorios Emergentes, una colaboración con otro fonógrafo como es Yaidea López para el sello Lea Ediciones. Hemos estado hablando aquí en Intangible 23 con Edu Comelles, músico y experto en grabaciones de campo, que puso en marcha Lea Ediciones junto a Juanjo Palacio, y lo tendremos también aquí la semana que viene para hablar de Audition. Nos despedimos ya, por tanto, en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos también enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Hacemos puente, así que volvemos el miércoles. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.